Ida de Pambi. Marta, bienvenida. Karina, Sofi, Camila, estamos aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. ¿Cómo la trata el calor? Oh. Ahí vamos. Nos trae. Ahí vamos, ahí vamos. Marta, contanos cómo están. Se han hecho campañas y demás. Sabemos el calor y los perros lo sufren un montón. Sí, estamos, no solamente Pambi, sino creo que todas las proteccionistas instando al tachito de agua, decimos nosotros, al recipiente con agua, a la sombra, como para que por lo menos haya uno por cuadra. Sé que es difícil, porque debe ser una campaña mucho más intensiva, ¿no? Pero, bueno, por lo menos la gente que está cambiando un poco esto, dándole agua, tachito grande, tachito chico, repartiendo. Es necesario. Es terrible el calor, se deshidrata, pero en un día es impresionante. Así que, y bueno, se están llevando perros a la veterinaria, le decimos que lo lleven, porque ven que están mareados, que están inestables, tirados, que no se levantan, y bueno, hay que mojarlos, ¿no? Hay que mojarlos, llevarlos, un golpe de calor los mata, como a nosotros. Así sí, además que son los que no pueden salir a pedir ayuda, ¿no? Nosotros nos podemos quejar del calor, podemos agarrar y decirlo así abiertamente y quejarnos un ratito, pero a veces los vemos a los animales que justamente están ahí tratando de pedir ayuda a su forma. Y encima no llueve, porque yo digo, a veces uno se pone contento y dice, bueno, llueve, hay charquitos de agua para que los perros se refresquen o tomen agua, pero ahora nada, nada, nada, ¿viste? No sería lo normal, pero bueno, por lo menos agua, también los que están cerca de los bulevares, digamos, que saben ir a tomar agua a las bocas de agua, y los de la costanera, pero los barrios alejados, no hay nada, no hay nada. Se pide, por favor, un tachito de agua, un poco a la sombra, que lo lleven a los vecinos, una vez un vecino, otra vez el otro, pero bueno, sí, es terrible. Y eso sumado a los mosquitos también ahora, ¿no? Se han visto muchos casos de picadura, de alergias. Ayer justamente estuve en la veterinaria y me comentaba el veterinario de que se puede rociar a los perros con lo que nosotros decimos el TEA, es el remedio que se compra, se llama así TEA, T-E-A. Uh-huh. Tiene una etiqueta verde y o si no, el famoso lucherón, que siempre decimos nosotros. Rociar a los perros, la cucha, el piso, incluso para nosotros, ¿no? Es terrible la cantidad de mosquitos que hay. Están fumigando. Me pareció que ayer a la noche ya no había tanto en el patio. Pero bueno. Sí, hemos visto una disminución. Ojalá que vaya bajando la cantidad. Así que la padecen los perros. No sabía esto de los mosquitos, que había perros alérgicos y demás. Hay alimentos alérgicos, hipoalergénicos para los perros que sufren afecciones, ¿no? Pero incluso hay perritos que seguro es donde los pique, porque los perros que son lanudos, que más que menos el mosquito no llega, pero si llega a las orejas, a la trompita, a las patitas. Claro, el mosquito siempre sabe dónde atacar, eso es seguro. Dice que uno se baña en off y aún así le encuentra en el lugar donde no. Marti, te hago una consulta, ya que estás hablando del veterinario y demás, porque sabemos, cada vez yo tengo animales y cada vez que voy al veterinario hay que poner todavía más plata, porque sabemos que está todo muy complicado. Y sé que ustedes desde Pambi y las demás protectoras aquí en la ciudad tienen cuentas en común. ¿Cómo vienen con eso? ¿Están pidiendo la colaboración de vecinos y vecinas para saldar esas cuentas? Y es difícil, porque es como vos decís, Cari, cada vez que uno va, no es que ellos aumenten, les aumentan también todos los insumos, el alimento es terrible, y constantemente. Nosotros habíamos hecho un bono, que lo sorteamos el 29 de diciembre, pudimos adquirir varias cosas, entre ellos TEA, y el famoso TEA, el remedio, como para poder repartir, porque eso... El TEA, por ejemplo, es una tapita de un litro de agua. Entonces nos rinde el frasquito, un frasquito chiquitito, pero nos rinde. Pero bueno, no solamente es esto, hay perritos, muchos perritos con la enfermedad de la garrapata, que ahora hay muchos, las pulgas también, como ya te digo, son perritos alérgicos que les hacen mal, aparte son tantas garrapatas que pobrecito los termina fulminando. Siempre necesitamos ayuda para poder saldar las cuentas. Alimentos también estamos repartiendo mucho. Hemos comprado con este bono, pero ya prácticamente es que en un mes se fue todo. Los perros están padeciendo la inflación también, Marta. Sí, es terrible. Una bolsa de allí es de 38,000 pesos, ¿viste? Una cosa, una locura. Tampoco, no te digo que por ahí uno no le da agility, le da otro alimento, pero todo está carísimo. El Excel está 48, una cosa así, ¿viste? No, es terrible, es terrible. No hay ayuda del Estado, no. Así que tampoco los pobres perros que están, digamos que se están alimentando de la beneficencia del pueblo. Marta, bueno, recordamos entonces que están en las redes, en Facebook, en Instagram, como Pambi. Como Pambi Comarca en Instagram, como página de Pambi en Facebook. Y bueno, cualquier cosita se comunican con nosotros, lo que necesiten, o para hacerse socios, voluntarios, que también se necesita para poder llevar alimento a la gente que pide. Nuevamente comenzamos con el quirófano. No habíamos tomado unos días después de fin de año. Esta semana se castraron 6-7 gatas y algunos perros, perros y perras. Así que bueno, nuevamente en marcha. Cualquier cosa que necesitan castrar o bueno, se comunican siempre con la página, preferible con la página de Facebook, que esa la manejamos más rápido, más habitualmente, ¿sí? Y bueno, y después cuando si pueden colaborar con lo que sea, ya sea Pambi o cualquier proteccionista también, que tenemos varios perritos discapacitados, gatitos, así que pañales, en estos pañales, bueno, de todo, ¿no? como siempre. Los perritos hay que atenderlos, son comunitarios, son de la calle, pero bueno, tenemos que estar presentes también. Felicitaciones como siempre, Marta, por todo el trabajo que ustedes hacen. La verdad es que es impecable y es de admirar también, y te agradecemos mucho esta comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes, chicas. Muchas gracias. Abrazo grande, Marta Ruelli, entonces, con algunas recomendaciones también para nuestros animales, en estas olas de calor que están muy complejas. Sí, importante para los nuestros.